Como les decía al inicio, hace dos semanas comenzamos este recorrido a través del libro de Jonás. Es interesante porque Jonás, el libro de Jonás, es una autobiografía. Es Jonás mismo escribiendo lo que él vivió, contando su experiencia, narrándonos cómo atravesó cada etapa de este proceso, cómo recibió una palabra de Dios, cómo actuó al recibirla y cómo Dios lo resuelve con él, que vamos a irlo caminando todo esto durante las próximas semanas. La semana pasada dejamos a Jonás tirado, literalmente tirado en el mar Mediterráneo. Lo agarraron del barco en el que iba y lo tiraron al agua. Y la Biblia decía que Dios tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Lo que la semana pasada vimos era literalmente la vida de Jonás siendo conducido por su pecado. Vimos a Jonás, esta es la mejor palabra que encontré para decirles esto, descaradamente revelándose a Dios. No escondido, no haciéndose, no, ya se salió del closet completamente. O sea, se salió del huacal, descaradamente ante Dios diciéndole, ¿quieres que vaya yo a Nínive? Pues no, voy a Tarsis. Distancia de donde está Jonás hacia Nínive, 800 kilómetros por tierra. Distancia de Jonás hasta donde quiere llegar a Tarsis, 2500 kilómetros por mar. Era una tontería. Su idea era la idea más tonta que a alguien se le puede ocurrir. Pero es que cada vez que huimos de Dios, lo único que se viene a nuestras mentes son las peores ideas de nuestra vida. ¿Lo experimentaron ustedes alguna vez? Huyendo de Dios, todo lo que se nos ocurre es cada vez más tonto. O sea, cada día más de vida que tenemos, pensamos más tonterías. Cuando alguien está en esa condición, le digo, Señor, llévatelo. Allá va a estar más sano. Pero Jonás está tomando esta decisión. Descaradamente desobedece al Señor. Descaradamente se pone a él y se revela a Dios. Y el camino y la consecuencia de esto es obviamente mal. Cada vez que tomamos esa decisión de vivir así, lo que hacemos es cavar una tumba. Nosotros mismos cavamos nuestra tumba. Y Jonás aprende entonces que en esta vida o testificamos de Dios o testificamos contra Dios. No hay otra opción. La vida nuestra o habla bien de Dios o habla mal de Dios. Pregúntale al que está a su lado, ¿qué estás hablando? A través de cómo vemos a Cristo y creemos en Él, o hablamos bien del Señor y anunciamos que Él es el Dios grande, poderoso y soberano, o hablamos mal de Él. Eso es lo que Jonás vivió la semana pasada. Ahora, hay tres cosas que quiero comentar de la semana pasada acerca de Jonás. Y quiero que me ayuden ustedes a comentarlas porque es muy importante. Todo el capítulo 1 que leímos la semana pasada de Jonás me muestra a mí, primero, que Jonás era un hombre muy religioso. ¿Cuál era el trabajo de Jonás? ¿Quién se recuerda? ¿Qué era? Un profeta. ¿Y qué es lo que hacía un profeta? Recibía de la palabra de Dios y la compartía al pueblo. Este era el trabajo que tenía Jonás. O sea, para hacer su trabajo, él tenía que tener algún tipo de comunicación con Dios. En algunos otros textos encontramos a Jonás dando profecías y dice la Biblia que daba buenas profecías. O sea, era un hombre que había escuchado a Dios. Pero eso no bastaba. Y lo primero que yo retomo de la semana pasada, del capítulo 1, es lo inútil de la religiosidad. Una persona puede llegar a ser extremadamente religiosa, puede llegar a verse extremadamente perfecta en su religión. Escuchen esto. No creo yo que nadie del pueblo de Israel, ninguno de los hermanos de Jonás, nadie de la familia que vivía alrededor de Jonás, de los creyentes, de los judíos alrededor de Jonás, nadie se podía imaginar que Jonás estaba descaradamente desafiando a Dios. Porque su apariencia externa era de un perfecto religioso. Su apariencia externa era de un gran hombre de Dios. Pero su corazón estaba lejos de eso. Quiero decir esto bien, porque no quiero que me vean con esa cara que me están viendo. No quiero problemas con ustedes, somos amigos. Jonás tenía una apariencia externa perfecta. Si Jonás hubiera vivido en el año 2017 con nosotros acá, nosotros lo hubiéramos condecorado aquí como el cristiano del año en la iglesia. Jonás era un hombre que no hubiera faltado a la iglesia. Era un hombre que se vestía como se viste el creyente. Usaba bigote como todo creyente bueno. Los verdaderos cristianos tienen bigote, que no andan cortando lo que Dios les pone. Jonás sin duda habría tenido una Biblia siempre con él bajo su brazo. Jonás habría sido una persona que servía en la iglesia en cuanto ministerio podía. Jonás habría sido una persona con un aspecto impresionante religiosamente hablando, respetado en su comunidad, respetado por la gente alrededor, una persona reconocida entre sus vecinos como un creyente. Porque todo eso puede pasar en nuestras vidas y ser perfectamente religiosos. O sea, tener una apariencia de piedad. Pero aún así, su corazón está en contra de Dios. Eso es lo que sucede con Jonás. Jonás era un hombre que estaba haciendo todo completamente. Pero cuando nosotros revisamos su amor para con los demás, es un racista. Es una persona que odia lo que Dios ama. Esto me impacta a mí. ¿Cómo si soy una persona tan cerca a Dios? ¿Cómo si soy alguien que está tan unido a Dios? No puedo aprender a amar lo que Dios ama. Y llego a repudiar lo que Dios ama. ¿Cómo funciona eso? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque la religión nos engaña. Nosotros vivimos en un país, sinceramente, muy religioso. Todo el mundo vive preocupado por cómo se ve. Yo les he contado alguna vez de una familia muy graciosa que conocimos. Y entonces esta familia tenían un gran problema. Porque de acuerdo a lo que ellos habían aprendido en el Señor, o sea, como les decía, cómo complicamos el mensaje de Dios. De acuerdo a lo que ellos habían aprendido, ir al cine era un pecado, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Cuántos también están de acuerdo? Espero que ninguno de ustedes haya pasado viendo películas, que eso es del diablo. Fíjese esto. No, esta familia viene y comienza a decirle, ellos tienen como una verdad en su vida, decir, no vamos al cine, porque los cristianos no vamos al cine. Porque en el cine, ir al cine es pecado. Eso de andar en el cine no. Cuando ellos van teniendo su hijo, un hijo, y va el hijo creciendo, le dicen, ir al cine es pecado. Ir al cine es pecado. Y en la iglesia, todo el mundo, en la iglesia donde ellos iban, todo el mundo se manejaba y decía, ir al cine es pecado. ¿Saben qué? El hermano fulano, en el cine. ¿Qué? Fue al cine, que Dios lo perdone, que Dios tenga misericordia de él. Gracias a Dios no cayó un rayo cuando estaba ahí. Un día, otra familia está de visita, visitando unos familiares en Santa Ana. Y cuando están en Santa Ana saliendo, en Metrocentro había cines, no sé si todavía hay ahora. ¿Ya hay otra vez? Pero por un rato dejó de haber, ¿verdad? Y entonces ellos van saliendo allá en Metrocentro y de repente van viendo salir a la familia santa de los hermanos y bajando la grada. Y dice, hermano, ¿y qué andan haciendo acá? Y dice, estamos acá. Y el niño les dice, es que ir al cine es pecado allá. Entonces, para que mis papás, para no hacer pecado a nosotros, nos venimos hasta Santa Ana cuando tenemos ganas de ir al cine, para que nadie nos lo note, para que los hermanos no vean que nosotros vamos al cine. Lo que quiero decir es, nos cuidamos tanto de esta religiosidad que nos olvidamos de escudriñar nuestros corazones y darnos cuenta que en muchos de estos casos nosotros estamos peleando contra gente a la que Dios ama. Nosotros estamos yendo en contra de personas a las que Dios favorece y Dios respalda y Dios bendice. Dios amaba a Nínive. Jonás odiaba a Nínive. ¿Cómo explico que él es un profeta de Dios perfecto y santo si él está yendo en contra de lo que Dios ama? No, no cuadra. La religiosidad es muy engañosa. El capítulo 1 me muestra esto, que Jonás estaba totalmente fuera de lo que Dios le había llamado a hacer, a pesar de que su apariencia era buena. El capítulo 2, que ahora vamos a ver, nos enseña el poder del evangelio y el poder inmenso de la gracia de Dios. Que bendito sea el Señor, no se cansa con nosotros. ¿Cuántos se han dado cuenta que Él no se cansa con usted? Yo me doy cuenta cómo Él me tiene amor porque no se cansa conmigo. El capítulo 1 de Jonás me muestra esta imagen de Jonás pecando, huyendo de Dios. Vemos este cuadro, esta escena. Él está rebelándose contra Dios y corriéndose de Dios. En el capítulo 2 me encuentro la otra cara de la moneda. Veo este otro cuadro de la gracia de Dios, amando a Jonás a pesar de que él se rebela, amando a Jonás a pesar de que él huye de Dios. Y veo a Dios persiguiéndolo, amándolo y mostrándole su amor a través de una decorosa y hermosa tormenta. Esa tormenta nadie la quisiera experimentar. Digo, nunca le pediría, Señor, mándame una tormenta de esas como la de Jonás a mi vida. Nunca le pediría eso conscientemente. Pero en algunos momentos yo digo, qué bendición la tormenta. Porque de no ser por esa tormenta, él no entiende que Dios es quien está detrás de su vida. Y entonces nos muestra este libro también, esta otra faceta y esta otra cara hermosa que vamos a revisar en un momento, del poder de Dios y el poder de su evangelio y el poder de la gracia hermosa de Dios hacia nuestras vidas. La tercera cosa que el libro de Jonás nos está enseñando es esta manera tan única como Dios ama. Yo les preguntaba la semana pasada, por si alguno no estaba, se los recuerdo, ¿qué haríamos nosotros en el lugar de Dios con un pueblo como Nínive? Dios le dice a Jonás en el capítulo 1, quiero que vayas a Nínive, esa ciudad, porque su pecado ha llegado hasta mí. O sea, se pasaron ya, arrasaron todos los límites, rompieron todos los límites. Su pecado ya me alcanzó a mí, apesta esa ciudad a pecado. Y yo pensaba, ¿qué haríamos nosotros en ese caso? Si yo fuera Dios, partiría quizás en cuatro y diría, voy a repartir en cuatro. Aquí le voy a mandar fuego, aquí le voy a mandar agua para que los inunde a todos, aquí lo voy a poner en guerra entre ellos. Y el otro, ¿qué les podemos hacer? Ayúdenme ustedes que son más malos que yo. Granizo, no sé. Que vuelen los carros y que ¡plum!, les caigan encima, ¿verdad? La gente, no sé, algo habría que inventar para ver cómo destruir a semejante ciudad de pecado. Una bomba atómica. Pero Dios, antes de cualquier cosa de esa, manda a Jonás a que vaya a anunciarle a esa ciudad para que se arrepientan. Digo, si el propósito de Dios es destruirnos por la manera como hemos vivido, no, hermanos, ¿no se dan cuenta el gran amor que Dios nos tiene? Si usted y yo no mereceríamos ni estar vivos por cómo vivimos, por nuestro pecado, Él debería de habernos matado ya. Y contrario a eso, nos tiene sentaditos en la iglesia, como si fuéramos santitos, escuchando la palabra, diciendo, amén, gloria a Dios, sí Señor. Yo, ¿usted se da cuenta del amor tan grande de Dios? Si el propósito de Dios fuera destruir, Dios ya nos hubiera destruido a todos. Dios hubiera arrasado con un huracán todo El Salvador, porque El Salvador está apartado de Él. Pero contrario a eso, nos sigue mandando cada día su palabra. Si el propósito de Dios es ir contra nosotros, ¿cuánta razón tiene el Evangelio de Juan cuando dice, Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El propósito de Dios no es que ninguno de nosotros vaya a condenación. Por eso nos sigue predicando. Por eso nos sigue enviando su palabra. Por eso nos sigue animando con su palabra. Porque el propósito de él no es que ninguno se condene, sino que todos podamos ser salvos por medio de Jesús. ¡Qué amor tan grande de Dios! Y digo, el amor tan grande de Dios por Nínive, que se empeña contra un hombre como Jonás hasta que entienda que él debe de ir y anunciar. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Les parece si vamos a revisar la palabra? Estamos ahí en Jonás capítulo 2. Si llega al capítulo 2, se le va a ser bien fácil leer el versículo último del capítulo 1. Porque desde ahí vamos a arrancar. Capítulo 1, versículo 17. Dice esto, versículo 17. Pero Jehová, ¿qué tenía? Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Algunos grandes estudiosos se ponen a discutir y dicen, ¿cómo pudo haber sido eso? De hecho, algunos dicen, tuvo que haber sido una ballena. Y casi siempre la enseñanza más común es, una ballena se tragó a Jonás. Pero aquí dice un pez. Y dice además que Dios lo tenía preparado. Así es que para mí la manera más fácil de entender esto, sin andarnos revolviendo y revolcando demasiado la cabeza, es Dios hizo un pez específicamente para ese momento, para que se tragara a Jonás en ese día. Y después ya no existió más, quizá. O quizás anda por ahí esperando a cualquier otro voluntario que caiga por allá. Pero era un pez especial ahí. Tenía algún su compartimiento especial ahí de suite. No sé, algo tenía Dios preparado para él. Pero dice de que Dios tenía preparado un gran pez para Jonás. Específicamente Dios lo hizo a la medida de ese hombre. Lo tenía listo para él. Y dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sinceramente, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras tormentas, cada gran bajón de nuestras vidas, cada aflicción nuestra, estoy seguro que tiene un remedio. Ustedes escucharon esto de que para todo hay solución, menos para la muerte, dice la gente. Pues sinceramente, para todo hay un remedio, pero todo tiene una causa también. Y esta mañana, el mensaje de esta mañana, lo que pretende es hacer grabar en nuestros corazones que la raíz de nuestros problemas, de nuestras tormentas y de nuestra pecaminosidad es no creer al Evangelio. Es no creer a la palabra de Dios. Cualquiera que sea el problema o la tormenta o la crisis o la gran petición que usted tenga, si el Señor nos lo permite, lo que hoy quiero mostrarle es que la causa siempre es que no creemos al Evangelio, que no hemos creído a la verdad de Dios. En un millón de maneras diferentes dejamos de confiar en lo que Dios dice. Estoy seguro que eso ofende de repente a nosotros, porque uno dice, claro que yo creo en el Evangelio. Si yo soy un hijo de Dios y me voy a ir al cielo. Pero le voy a mostrar que eso en la realidad no pasa. Jonás, el problema que tuvo es por no creer en ese Evangelio. Ese Dios de amor que amaba a todas las personas, tanto como a él. Y el no creer esa verdad le lleva a terminar metido en una tormenta y después metido en la boca de un pez y en el vientre de un pez y pasando días horribles en su vida porque él no está creyendo al Evangelio. En el centro de cada gran necesidad en nuestras vidas nos encontramos que el verdadero problema es no estamos creyendo a la palabra de Dios. Aún nosotros como creyentes. Por eso le hablé de la religiosidad de Jonás. Jonás se veía más cristiano que usted y que yo. A Jonás le creía más gente de la que a usted y a mí no creerían. Pero aún así, en algunas facetas de su vida, él no estaba creyendo a la verdad de Dios. Y por eso termina en la situación que termina. Este hombre tan especial de nuestra historia cristiana, que se llama Martín Lutero, que este año se va a celebrar los 500 años de la Reforma Evangélica, que de alguna manera fue Martín Lutero fue un pilar de esa reforma. Martín Lutero decía algo que creo que es muy interesante para todos nosotros hoy verlo. Decía, cada ruptura de alguno de los mandamientos es realmente romper el primer mandamiento. Decía, cada vez que rompemos cualquier mandamiento, en realidad también estamos rompiendo el primero. ¿Cuál era el primer mandamiento? Sobre todo. Cada vez que rompemos alguno otro de los mandamientos, ese va incluido. Cada vez que mentimos, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Queremos dar una imagen diferente. Queremos hacer creer cosas que no son. Queremos hacernos ver bien. Muy en el fondo, estamos tan preocupados porque la gente nos vea bien que casi hacemos de la gente pequeños diosesitos. Y entonces vengo yo y le digo a Rafa, ¿sabes qué? La verdad es que yo no hice esto porque por esto y por esto. Y me empiezo a inventar cualquier mentira. Porque lo que yo no quiero es que Rafa tenga más mal concepto mío. Que me conoce mucho. Y lo que yo no quiero es que tenga un mal pensamiento mío. Y entonces trato de guardar mi imagen ante él. Y entonces lo coloco a él casi en una posición de diosito. Y yo me le pongo debajo y digo, por favor, no pienses mal de mí. No creas que yo quería hacer eso de esa manera. No, porfa, Rafa, no. Mentimos porque rompemos el mandamiento de que él sea lo primero. Porque ¿quién dijo no mentirás? ¿Quién nos manda no hacerlo? Si a él lo tratáramos de agradar, ¿cómo cree que viviríamos? Cada ruptura de un mandamiento es romper el primer mandamiento. ¿Por qué robamos? Mira el que está a su lado. No sabe si a la salida va a encontrar algo de menos. ¿Por qué alguien va y roba? Por no estar satisfecho con lo que tiene, por no vivir agradecido y en contentamiento con lo que tiene. Porque vemos una cosa con tanta idolatría que la deseamos. Y decimos, tengo que robar para poderme comprar esto. O me voy a robar esto para agarrármelo yo para mí. Y entonces quiero tener eso y quiero tenerlo. Y entonces volvemos al mismo pecado. Ponemos cosas. Iba a decirle animales, pero no, ¿verdad? Personas, es que algunas personas tienen un su parecido, ¿verdad? Pero lo que trato de decir es ponemos cosas, personas, trabajos, bienes materiales, dinero en un lugar de nuestras vidas como si fueran pequeños diosesitos. Y nos jactamos, nos llenamos de decir, no puedo dejar eso. Usted está diciendo, es mi pequeño diosesito al cual adoro. Al punto que me es más importante este diosesito que el verdadero Dios. Que le debo más honra y respeto a este diosesito que al verdadero Dios. Para algunas personas se nos hace, yo siempre estoy insistiendo con la idea de que nuestro domingo es nuestro día hermoso, pues, porque nos encontramos para adorar juntos a Dios. Pero ciertamente hay tantas cosas en nuestras vidas que se nos hace tan fácil ponerlas antes de Dios. Y nosotros, porque le damos un valor que no tienen. En resumen, lo que digo es, cada vez que nosotros caemos en una dificultad, en un problema, en un pecado, la causa es, dejamos de creer a Dios y empezamos a creer pequeñas mentiritas que según nosotros nos van a llenar o a satisfacer y van a saciar nuestra vida. En resumen, no creemos a la verdad de Dios, no creemos al evangelio de Dios. Eso sucedió con Jonás. Jonás era un profeta de Dios, pero en este específico punto de su vida tiene un nacionalismo tan grande, tiene un amor por su nación tan grande que llega a cambiar a Dios por el amor a su nación. Y dice, Dios me está mandando a predicarle a esa gente, pero yo tengo un corazón tan salvadoreño que ni loco le voy a hablar a los ninivitas. Primero muerto antes de traicionar la tradición de mi familia. Al punto de poder dejar a Dios por fuera y satisfacer su fantasía nacionalista. Pero vean el versículo número 2. Perdón, versículo número 1 del capítulo 2. Dice, entonces, cada entonces en la Biblia, yo decía, a este entonces le tendríamos que haber agregado un hasta. Hasta entonces, ¿por qué? ¿Les puedo preguntar algo así en confianza, en buena onda, una plática entre nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas estén rotas para tratar de hacer algo por ellas? ¿Por qué se nos hace tan fácil olvidarnos de Dios cuando todo va bien? Tal vez no todos ustedes, pues. Estoy pensando por mí y por otras gentes que conozco. ¿Por qué se nos hace tan fácil olvidarnos de Dios cuando todo va bien? ¿Por qué tenemos que esperar una tormenta enorme para recordarnos que... ¡Ah, Dios! En Él puedo ir, Él es mi esperanza. ¿Por qué tenemos que ser así? Y nos pasa una y otra y otra y otra vez. Y si lo pensamos bien, recuerdo momentos como esos en mi adolescencia, en mi juventud, antes de casarme, después de casarme, antes de mi hija, después la otra hija, después el otro. Todo eso viene y digo, ¿por qué siempre soy tan tonto que termino olvidándome de Dios cuando todo va bien? ¿Por qué tengo que esperar un versículo, capítulo 2, versículo 1 de Jonás en mi vida? ¿Por qué tengo que esperar hasta un entonces? O sea, como no entendía de esta y esta manera, dice Dios, entonces tengo que llevarlo a la boca del pez que se lo trae. Hermanos, ¿pueden imaginarse ustedes? Creo que ni en mis peores pesadillas me podría imaginar cómo será que un pez me trae. ¿Ustedes se pueden imaginar estar en medio del mar sintiendo que se ahogan? Porque no están en una piscinita, pues. Ni están bajándose y saltando con el pie abajo del agua para agarrar aire. Está en medio de él, está en alta mar. ¿Usted se puede imaginar esa sensación de nadar y sentir que no llega a ningún lado y que de repente solo comienza a ver que se viene asomando? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Que se viene asomando y usted a la musiquita también le escucha, ¿verdad? Y se viene acercando el gran pez. ¿Usted se puede imaginar lo que habrá sido ver ese gran animal abriendo su bocota yendo para adentro del pez? ¡Oh! No. Yo leo el versículo y digo, ¿por qué Jonás tenías que esperar a llegar a eso? ¿Que no te hablaba claro la tormenta? ¿Que no te hablaba claro sentirte ahogándote en el mar? ¿Por qué no arrepentirme antes de llegar a eso? ¿Por qué Jonás tiene que seguir parado en el medio del barco con toda la gente alrededor y él seguir parado ahí moviéndose sin despeinarse? Todos los demás angustiados sintiendo que se mueren. Y Jonás ahí sin perder su caché de cristiano, siempre viéndose religioso. Siempre en la iglesia, perfecto, criticando a todos los pecadores, señalando a todos los malvados, hablando mal de los ninivitas. Y el que termina en el pez, en la boca del pez, es él, no los ninivitas. ¿Usted puede ver la lección que Dios nos tiene ahí a nosotros como creyentes? El mensaje de hoy se llama antes de ir, porque antes de ir y anunciar el evangelio a las demás personas, nosotros hay algo que necesitamos entender. Y es esto que Jonás no entendía. Que Jonás sabía señalar los pecados en los demás. Jonás sabía mostrar quién andaba mal y quién andaba bien. Jonás sabía encontrar los problemas en la gente. Pero el que llegó al pez es él. Cuando todo nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando nos sentimos sin esperanza, corremos a Él. Y eso es lo que hace acá Jonás. Entonces, oró Jonás. Ustedes no encuentran en todo el capítulo 1, en medio de la tormenta, a Jonás orando. Dice que todos los que estaban en la nave oraban cada uno a su Dios. Pero don Jonás no ora. Ustedes leen que ellos tiraron a Jonás al agua y cuando Jonás cae en el agua, todos ellos oran al Dios de los cielos y le dicen: por favor, no nos tomes en cuenta este pecado, que no lo hicimos por nosotros. No es que somos malos. Él nos dijo que lo tiráramos. O sea, ellos le oran a Dios después. Y Jonás cae al agua, pero él no ora. Él tiene que esperar a que se lo trague un pez y después de 3 días adentro del pez, él ora. Vea el orgullo que hay. Vea la arrogancia que hay. Vea el deseo de un hombre de Dios. Cómo la religiosidad no le sirve de nada. Lo que él tenía era que conocer verdaderamente a Dios. Su respuesta ahora, claro, ahora está acorralado. Ahora está en un hoyo. Ahora no tiene otra. Y adivinen qué es lo que hace. Más bien, antes de decir qué es lo que hace, a qué Dios lo lleva. Dios lleva a Jonás en toda la oración que leemos en el capítulo 2 a ver su propio corazón. ¿Sabe cuál es el problema que la iglesia y la religiosidad hacen en nuestras vidas? Que nos prepara para nosotros poner la vista en toda la gente alrededor. Y un cristiano le señala los pecados a todo el mundo, y un cristiano critica la corrupción, y critica el adulterio, y critica la borrachera, y criticamos, y somos expertos criticando y señalando los pecados que todo el mundo tiene. ¿Sabe qué es lo que no nos enseñaron a los cristianos? A ver nuestro propio corazón. Y como no vemos nuestro propio corazón, no nos damos cuenta lo corruptos que estamos. No nos damos cuenta lo depravado que es nuestro corazón. Y por lo tanto no traemos a nuestra vida arrepentimiento genuino. Y como no nos arrepentimos, tampoco nos dan ganas de hablarle a otros de Cristo. Porque estamos atentos a ver, ya viste el hermanito, no ha venido un par de domingos. Hay algo de andar, ese hermano es pícaro, si yo lo he visto siempre. Ya viste esa hermana como bien, no, esa hermanita es peligrosa. Esa gente, uy, ya viste aquellos cómo son, ese grupito que se hace allá atrás, mira, ya viste a los que están ahí arriba cantando, y ya viste al otro, por algo lo meten ahí adentro a la batería, porque no quieren mostrarlo, a saber cómo es el corazón de pecador de ese hombre. Y digo, lo que quiero decir es, nos hacemos tan expertos en ver todo lo demás. ¿Usted se imagina que Jonás, cuando Dios le habló y le dijo: Jonás, quiero que vayas donde el pueblo, al pueblo de Nínive, porque esa ciudad está rebalsada de pecado? Y Jonás le dijo: claro que están rebalsados de pecado, y jamás me voy a contaminar hablando con ellos yo. Hay iglesias tan cristianas, tan santas según ellas, que le prohíben hablarle a los demás cristianos de las otras iglesias para que no se corrompan. Pues se les puede caer la gracia. O sea, no puedes hablar con esa gente. No hables con esa gente. Digo. ¿Sabe a lo que Dios le muestra a Jonás? Jonás, aquí hay gente perdida. Nínive está perdido. Pero aquí hay alguien más perdido que Nínive. Y ese eres tú. Y dice entonces, miren por favor, sigamos viendo. Versículo número 2. Y dije: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Díganme ustedes si no, Dios no es sorprendente. Solo Dios puede hacer una transición como esta en alguien. Solo Dios puede cambiar el corazón de alguien. Del capítulo 1, sentirse el más santo del mundo, al punto que no quiere hablar con los corruptos pecadores de Nínive, y llevarlo al capítulo 2 y decirle: no, ya entendí. Me llevaste al Seol. El Seol era el lugar que él esperaba para habitación de los ninivitas. El Seol era el lugar de la muerte y la condenación. Y ahora Jonás está entendiendo que Dios a él lo llevó al Seol. Los ninivitas ni saben qué es el Seol. Los ninivitas no entendían ni papa de eso. a quien Dios llevó al Seol, o sea, a quien Dios condenó a eso, era Jonás. Y mira el versículo 3. Me echaste. No, solo con leer me echaste, digo, dígame si eso no suena grosero. Si yo llego a su casa y salgo de su casa y digo, me echó el hermano. ¿Verdad que eso suena feo? Llegué a visitar, me suele pasar con mi abuela. Yo llego a visitar a mi abuela y después de 5 minutos me acepta. Pero ya del 6 para arriba me echa. Hijo, es la hora de la novela. Tal vez me puede dejar en paz, que no la puedo ver con el pastor aquí. Suena grosero ese me echaste. Y Jonás entiende, y Jonás dice, él me echó. Dios fue quien me echó a lo profundo. Como si el más pecador fuera él. Dios le quería enseñar algo a Jonás. Dios le quería enseñar a Jonás que el primer paso de un verdadero creyente es no sentirse más que ningún otro. Que el primer paso de conocer quién es Dios y quién soy yo es reconocer que el que menos merece soy yo. El gran error del creyente ahora y el gran error del mensaje que predicamos en las iglesias está en que siempre estamos tratando de enfocar en que nosotros nos merecemos todo de Dios. Hermanos, con todo el amor que les tengo, se los digo, ni usted ni yo merece nada de Dios. Lo que Él nos da es por pura gracia, es por pura misericordia. Yo no merezco que Él me dé. Nosotros reclamamos, decimos, ¿por qué las cosas me están yendo así? Y lo reclamamos como si nosotros mereciéramos algo diferente a eso. ¿Por qué, Señor, me trata de esta manera? ¿Por qué yo vivo estas injusticias? Como si de verdad nosotros somos merecedores de que Dios nos ponga una alfombra roja cada vez que nos acercamos a Él y Dios se incline y diga, gracias, hijo, por venir. Qué placer que hayas venido, hijo, te he extrañado. El cielo se está rompiendo de que no te había visto y no me había buscado. No, Él es Dios. Él es el más grande de todos. Nadie hay más grande que Él. Nosotros solo somos pequeños siervos tratando de alcanzar un poco de su misericordia. Y Dios le está mostrando a Jonás que Jonás no era esa gran cosa que se creía. Le dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Yo tengo unas imágenes tan grabadas. Un día don Sergio me contaba de una experiencia que él, de alguien que conoce, él viviendo en alta mar. Y me dejó grabadas sus historias en la cabeza. Y cada vez que veo cosas de esas me aterra pensar cómo será estar metido en uno de esos grandes barcos inmensos. Pero miren esta escena, que era lo que él me contaba. Decía, en medio de estar meses adentro del mar, sin haber salido nada, porque ahí trabajan adentro, vienen de repente estas tormentas con estas grandes olas y estos buques enormes. De repente la ola los levanta. Pero la ola se viene. El buque no viene tan rápido. Y de repente viene ese buque, dar de golpe. Imagínense estar ahí adentro. Imagínese andar adentro de un pez, sintiendo todo lo que pasaba ahí adentro. Jonás vivía el infierno ahí. Si yo solo de pensar en subirme un gusanito, se me revuelve todo el estómago. Ahora andarse moviendo adentro de eso con todos los olores y con todas las cosas que ahí podrían suceder. Y Jonás dice, entonces, desde el seno del Seol. El Seol era la habitación de los malvados, la habitación de los pecadores. Ahí iban a ir a parar los pecadores. Y Jonás dice, desde el seno del Seol clamé. Eso quiere decir, fui y saboreé lo que iban a probar todos a los que yo anunciaba que se merecían eso. Dice, desde el seno del Seol clamé. Fíjese, era el lugar para los malos. Pero Dios lleva al seno del Seol al que se consideraba bueno, al que se consideraba que merecía un mejor trato de Dios. O sea, al que le dijo a Dios: Señor, o sea, no es por nada, pero el nivel de profeta que yo soy es para ir a predicar a otros lados, no ir a Nínive. Señor, ubícate. A Nínive mandá predicar a un gatito, a uno más chafa. Pero yo no estoy para Nínive. A mí dame mensajes para traerle a mi rey. Ese que se consideraba así de campeón y así de bueno, Dios le dice: pues te voy a mostrar que no sos tan bueno. Y lo lleva hasta este punto. Pero miren el versículo 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Esa palabra desechado dice expulsado. En el sentido original, esta palabra desechado significa divorciado. O sea, hay un divorcio entre tus ojos y mi persona, le dice Jonás. Así lo siente de grueso, así de desdichado se siente. Y miren el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. ¡Guácala! Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Digo, ¿qué presión se sentirá estar debajo del agua hasta un cierto punto? Ustedes han visto que cuando hacen algunas cosas, dice, tiene hasta tantos metros para ir tantos metros debajo del agua. Más abajo no se puede porque la presión se hace más fuerte. El peso de toda esa agua. Y dice Jonás, anduve debajo de toda la tierra. O sea, miren, esto no me lo crean del todo, pues. Pero yo digo, Dios es tan perfecto que debe de haber abierto una ventanita, pues, o debe haber hecho un poco transparente alguna parte de la panza del pez para que Jonás tuviera dentro visibilidad y se diera cuenta qué tan profundo él lo estaba llevando. Porque la descripción que da dice, descendía los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Cuando dice que cerró para él para siempre, imagino que Jonás, estando ahí, de haber pensado, de esta no salgo. Hasta aquí llegó Jonás. Aquí se acabó la historia de Jonás. Pero dice el versículo, mas tú, ¿qué hizo? ¿No aman ustedes a Dios por eso? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Sabe qué es eso? Eso es el evangelio. Jonás dice, estoy exactamente en el hoyo que yo me merezco. Estoy enterrado en la basura y en la podredumbre que yo mismo inventé. Yo me merezco esto. Pero ahora, dice, tú me sacaste. Eso quiere decir, yo no podía hacer nada para sacarme yo solo. Yo no podía hacer nada para salir de ahí por mi propia capacidad. Entiendo que eres tú quien me sacó de ahí. Entiendo ahora que es tu amor. Por eso valoramos, cantamos y celebramos el amor de Dios. No sé si lo sabía, pero por eso nos reunimos todos los domingos como loquitos. A celebrar y agradecerle a Él. Porque yo no me merezco estar acá. Porque usted no se merece tampoco estar ahí. Porque no nos merecemos la vida ni siquiera. Pero su amor nos alcanza y dice, aunque lo que tú te merecerías es casi el infierno, yo te amo y estoy dispuesto a sacarte de toda la condenación que tú has provocado. Dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y me encanta entender que Dios va a permitir todo el sufrimiento, todas las luchas, todas las pruebas que sean necesarias a nuestras vidas para enseñarnos a ser más dependientes de Él, para enseñarnos que el evangelio es algo que nosotros no merecemos, Se trata exactamente de algo que yo no merezco. Miren el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con el Evangelio de Dios, hay dos cosas que pasan y es lo que estos versículos me narran. Hay dos eventos que no faltan, son indispensables. El primero de ellos es enfrentarnos y reconocer nuestra propia depravación, nuestro propio pecado. Dios tiene que llevar a Jonás por todo este acuatur para mostrarle Romanos 3:23. ¿Alguien se recuerda qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice? Ya sé. ¿Por cuánto? Ahí vamos todos. Acuerda. ¿Por cuánto? Todos pecaron y están en su vida. Dios tiene que llevar a Jonás por todo este recorrido en el mar para recordarle que él está incluido en por cuanto todos pecaron están destituidos del error de Dios. Lo primero que una persona hace al reconocer el evangelio es hacer reconocer en su propia vida que ha pecado. Jonás por primera vez en toda su vida se da cuenta de la profundidad de su pecado. Por primera vez en toda su vida reconoce que él no es digno de ser el profeta que era. Reconoce que ser un profeta no era un favor que le hace a Dios, sino que era un privilegio que Dios le había dado. Por primera vez en su vida se da cuenta de lo perverso y depravado que era su propio corazón hasta este momento. Aquí Jonás no tiene dónde ir. Si a Jonás le hubieran puesto una congregación enfrente, les aseguro que nos hace un gran baje. Porque se agarra la Biblia y empieza a predicar otra vez y ya se vuelve a justificar. Y empieza a esconder su pecado y a tratar de señalar los pecados de los otros para él sentirse bueno. Pero aquí Jonás no tiene dónde ir. No tiene dónde pararse a orar para que todos lo vean e impresionar a la gente. No tiene cómo agarrar la Biblia y darse una gran zafada hablando de otras cosas que no tenían que ver con lo que Dios estaba tratando con él. Aquí no hay otra opción. Dios lo lleva a un punto en el que lo único que Jonás puede ver es su propia condición de pecado. Y aunque ustedes no lo crean, yo creo que no hay momento de mayor bendición en la vida de una persona que aquel en el que puede verse a sí mismo y reconocer: soy pecador. No hay libertad más grande en la vida de una persona que pararse delante de Dios y decirle: he pecado, Señor. Necesito tu misericordia y tu gracia. Y no hablo de esto como un evento lejano. No hablo de esto como el evento de 1987 cuando yo acepté a Jesús. No hablo de aquel momento. Hablo de un momento diario. Porque ustedes pecaron ayer. No me respondan, ya sé. ¿Ustedes han pecado ahora? Tampoco, ya lo sé. ¿Y van a pecar mañana? Claro. ¿Y sabe lo que debería de hacernos conscientes de eso cada día? Que todos los días necesito venir rendido a Él, porque yo soy tan pecador como el más perdido ladrón, violador y asesino de esta ciudad. Tanto he ofendido a Dios como el más grande malvado de esta ciudad. Yo no soy más santo que otro solo porque yo estoy aquí en la iglesia hoy y esa persona ni viene a la iglesia. Esa persona no se merece nada de Dios porque ni al culto viene. Sí que se va a ir al infierno. No funciona así. Todo es gracia y misericordia de Dios. Lo primero que Jonás reconoce y que cada persona debe reconocer en su vida es mi propio pecado, es mi maldad, es la carga tan grande que llevo sobre mi vida. Jonás se para y dice: soy un pecador. Señor, y ahora entiendo que aquí donde estoy, en este hoyo en el que estoy, es mi pecado el que me ha traído acá. ¿Se dieron cuenta ustedes lo fácil que es echarle las culpas de todas nuestras desgracias a toda la gente alrededor nuestro? Estoy amargado, pero es que ese es mi marido. Pero es que ese es mi hijo. Pero es que esa hermanita de la iglesia ni debería de ir ahí si Dios ni la oye cuando le pide. Pero esa persona, pero es que es aquel. Es que el problema es que mi papá cuando estaba chiquito. Es que mi mamá desde chiquito me metió. Hermanos queridos, deje de echarle la culpa a la otra gente. Los problemas que tenemos en nuestra vida se provocan por mi pecado. Soy yo el que causa. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen las guerras? Claro, hay presidentes que no hacen nada, pero no vienen de los gobiernos, no vienen de la gente alrededor. Dice, vienen de sus propias concupiscencias. ¿Qué nos grita la Biblia en cada paso en que la leemos? Nos grita, tú eres un pecador. Y como tú eres un pecador, tú necesitas correr a Dios. Cuando Jonás se enfrenta a su realidad, se da cuenta que ahora no hay ministerio que lo salve. Cuando Jonás se da cuenta que está metido en la panza de un pez, en medio de alta mar, sin ninguna oportunidad de vida, se da cuenta que ahí no hay a quien servir para ganarse el cielo. Se da cuenta que no hay ninguna buena obra para hacer que me haga ver bien. Se da cuenta que no importa la ropa que lleve encima, ni la forma como hable. Ahí adentro no importa qué vocabulario use. Ahí adentro no hay nada que lo pueda salvar. Solo Dios. Y por eso clama a Él. Jonás pensaba que Él era justo y que los ninivitas eran un grupo de pecadores. Pero el pez le enseña que Jonás es tan perverso o quizás todavía peor que los ninivitas, porque ellos ni tan siquiera conocían a Dios. Dios tendría más cuentas que contarnos a nosotros que estamos sentados aquí en la iglesia que a los que ahora no vienen. Porque ellos allá afuera no están escuchando lo que nosotros escuchamos de la palabra cada día. A nosotros Dios debería de juzgarnos con más fuerza. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los hombres y mujeres santos que hay aquí hoy, hemos reconocido la profundidad de nuestro pecado? No del que tengo a la par, no del que está enfrente, de mi pecado. No hacer esto nos limita a nosotros de ver la cosa más hermosa que existe en este planeta. No reconocer la profundidad de nuestro pecado nos limita a nosotros de sentir y de experimentar la cosa más linda que Dios puede haber dado en este mundo, que es su gracia y es su amor. En el versículo número 4, Jonás dice, dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice, estoy arruinado y estoy perdido, pero sé que la única esperanza la tengo con el templo, porque el templo para ellos es lo que Jesús es para nosotros. Y Jonás dice, estoy tan perdido con mi vida que la única esperanza que tengo es Jesús. Y en el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ver el templo era recordar a un Dios santo. Ver el templo era recordar a un Dios que tiene mandamientos y leyes. Ver el templo era recordar que Él había quebrantado toda esa ley y que Él, por tanto, era merecedor no solo de eso, de mucho más que eso. Él era merecedor de esto. La bendición es que cuando comprendemos el Evangelio, cuando comprendemos mi pecaminosidad, entonces automáticamente también puedo reconocer su gracia. Pablo decía que donde el pecado abunda. La gracia sobreabunda. Cuando yo soy malo, Él es tan grande que puede cubrir toda mi maldad. El gran engaño con el que vivimos en medio de nuestra sociedad es este engaño que me vive haciendo pensar que yo no soy tan malo porque hay otros más malos que yo. Es hacerme creer que yo ya un día me arrepentí y olvidar que el evangelio me lo debo predicar todos los días a mí mismo. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sabe? Una buena noticia nunca se valora tanto como cuando hay una mala noticia antes. Las buenas noticias se valoran tanto después de que viene a puras malas noticias. Y cuando está una mala noticia, le levantan cuando viene una buena noticia. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Soy pecador. Soy grandemente pecador. Soy la causa de todos mis problemas. Porque todos los problemas son el pecado que habita en mí. Cuando entiendo esto cada día de mi vida, entonces valoro la buena noticia. Valoro el evangelio. Él vino por mí. A pesar, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde encuentro esa buena noticia. Mire cómo cierra esta oración Jonás. Versículo número 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Sabe qué es una vanidad ilusoria? Nuestra religiosidad. Nuestro tratar de aparentar ante la gente. Yo soy cristiano y entonces no necesita impresionar a la gente. Goce de Dios. Nos engañamos cuando vamos en pos de cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Porque esto siempre va a resultar vacío. Cuando me dejo llevar por mi carne y voy tras el amor prohibido, es un engaño. Va a terminar vacío, acabado y enfermo. Cuando voy tras el dinero, quiero hacer todo el dinero del mundo, va a terminar vacío. Se va a dar cuenta que el dinero no le servía para nada. O sea, sí le servía, pero no para lo que usted quería. El mucho dinero le podrá seguir manteniendo vacío. Voy tras ser una gran persona, a tener reconocimientos, a ser un gran profesional. Haga todo lo que quiera. Tarde o temprano se terminará enterando que todo esto resultará en vaciedad a su vida. Nada le va a llenar. La frustración y el dolor no se pueden evitar cuando nosotros vamos tras lo que no es de Dios. Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero yo, dice Jonás, ahora que tuve esta experiencia, mas yo, dice, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Ahora me doy cuenta que esta vida no se trata de mí. No se trata de cómo yo puedo estar bien, qué es lo que yo me merezco. Ahora entiendo que esta vida se trata de ti, así es que a ti te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. No cuenta la Biblia cuál era la promesa que Jonás le hizo en el vientre del pez, pero deducimos que puede que le haya dicho, y estoy dispuesto a ir a Nínive. No lo dice, pues, pero deducimos que puede haberle prometido. Si quieres que vaya a Nínive, yo estoy dispuesto a ir a Nínive. Así cualquiera entiende, ¿verdad? Lo que esta mañana he tratado de decir es que si Jonás hubiera conocido a Dios de esta manera, como está hablando acá, en el capítulo 1, nunca se hubiera negado a irle a hablar a los ninivitas. Eso quiere decir, Dios permitió que Jonás actuara así para llevárselo en todo ese gran recorrido y que Jonás, antes de ir a Nínive, entienda cuál es la razón por la que él hace eso. No lo hace solamente por pura religiosidad. Ahora Jonás entiende lo que es la misericordia de Dios, porque lo probó en su propia vida. Y después de haberlo probado en su propia vida, por supuesto que quiere compartirlo con los demás. Después de haberlo experimentado en mi propia carne, por supuesto que quiero experimentarlo con otros y compartirlo con otros. Ahora Jonás se da cuenta, y miren cómo termina diciendo el versículo 9. ¿La salvación es de quién? Dice Jonás, qué perdido estaba pensando que yo era el que iba a llevar la salvación. O sea, tan enfermo estaba que él dijo, no voy a ir a Nínive porque no quiero que Nínive se salve. O sea, su lógica era, si yo no voy, ellos se van a condenar. Como si la salvación le perteneciera a él. Hermanos, la salvación es del Señor. Él es el que nos ha salvado a nosotros. Y es él el que anda buscando a tanta gente que ahora mismo no le conoce para salvarlos. Porque de él es la salvación. Y les voy a decir algo más que también es muy lógico, pero igual lo quiero decir. Si Dios quisiera salvar a todas esas personas simplemente porque se les aparezca, mañana hay eclipse, ya sabían, hay que tener cuidado. Pero si Él quisiera a través del eclipse hablarle a la gente y mostrarse a Él y decirle a la gente, aquí estoy, búscame para que te salves, Dios lo podría hacer. Si Dios hubiera querido salvar Nínive, Él se podría haber aparecido en persona a Nínive y decirles, señores, aquí vengo, estoy enojado porque ustedes han pecado demasiado, así es que los quiero matar, pero antes de matarlos les voy a dar una oportunidad. Dios podría haberse aparecido ahí. Pero Dios es tan amoroso que dice, a mí no me gusta trabajar solo. A mí me gusta agarrar a gente obediente, dedicada, voluntariosa, como Jonás. Así que le dice, te quiero tomar en cuenta a ti, Jonás. Y quiero que seas tú quien lleve mi mensaje. Pero la salvación no es de Jonás, la salvación es del Señor. Jonás solo tiene que llegar a hacer una mímica allá. Ya lo vamos a ver las otras semanas. Hermanos queridos, si Dios quisiera pararse y salvar a todo el Salvador ahora, de inmediato Él podría aparecerse en las nubes y hacer gritar en medio de las nubes una gran voz que diga, voy a salvarlos a todos. El que llegue primero a la iglesia cristiana real se salva. ¡Ja! Y todos corriendo para acá. Él podría hacer eso, ¿verdad? Una gran carrera de locos para la iglesia, ¿verdad? Podría, el primero que entre, los primeros 50 que entren este domingo son salvos. Dios podría hacer eso, pero no. Dios nos tiene en nosotros, en el mismo papel de Jonás. Solo hay una pregunta. ¿Responderemos con la dureza y desobediencia de Jonás? ¿O nosotros ahora mismo voluntariamente le diremos, estoy dispuesto a ir, Señor, heme aquí, úsame donde quieras que vaya? Termino ahora. Jonás pasó, el capítulo 1 es una tragedia, ¿están de acuerdo? La tormenta, el pez, horrible. Es toda una tragedia, pero hubiera sido peor la tragedia si Dios suelta a Jonás y lo deja que haga lo que le da la gana. Eso habría sido peor. Y Jonás ni tan siquiera hubiera terminado alcanzando a conocer a Dios de la manera en que lo hace. Hay tormentas en nuestras vidas que no son un castigo, son una bendición. Porque a través de ellas Dios nos está haciendo reconocer que tenemos que correr a Él nuevamente. Hay tres tipos de personas. En base a esto que hemos hablado ahora, hay tres tipos de personas en esta historia y yo estoy seguro que tres tipos de personas aquí entre nosotros ahora. Una de ellas son los que nunca han comprendido la profundidad, lo grueso de su pecado. Es de esta gente que nos gusta hablar del infierno, nos gusta señalar el pecado de los demás, nos gusta hablar de las tormentas que vemos en las otras personas. Pero nunca nos hemos visto a nosotros mismos y hemos descubierto en nosotros mismos nuestra pecaminosidad. como les decía hace un momento. Hemos creído que Romanos 3:23 es un versículo que le pega a todo el mundo, pero yo me siento excluido de eso. Y solo déjeme hacer este paréntesis en este punto. Porque si hay de una cosa de la que yo les puedo hablar con mucha libertad y autoridad, es de este punto. Porque yo crecí en una iglesia. Cuando llegué a la iglesia solo tenía 7 años. No era tan malo. Y la iglesia me enseñó a verme muy bien religiosamente hablando. La iglesia me enseñó a aparentar exactamente como debe ser un cristiano. Y en medio de mi iglesia en la que crecí, yo creo que hubiera existido una sola persona en esa iglesia que pudiera haber entendido, pensado las cosas que yo era capaz de hacer en mi corazón, porque mi apariencia era de bueno. Hasta ahora, gente, a mucha gente que me conocieron de chiquito, les cuesta decirme Maurio esto, me dicen Mauricito, porque era tan bueno, al menos mi apariencia. Y si hay algo verdaderamente dañino es esto. Este es uno de esos grupos de personas. Puedo pasar una gran parte de mi vida, y no les voy a contar hasta ahora en qué manera lo vine a descubrir, pero tuve que vivir una gran parte de mi vida metido en iglesia, haciendo cosas, sirviendo, siendo pastor, ayudando personas, salvando personas, predicando de Cristo, anunciando de Cristo, hasta que Dios tuvo que llevarme a mí en un golpe muy fuerte y hacerme ver delante de mí como en un espejo mi propia pecaminosidad. Y cuando lo vi, me asusté. Y cuando lo vi, me golpeó. Eso no era mi imagen. Mi imagen era de bueno siempre. Pero cuando vine a descubrir toda la basura que era mi corazón, toda la maldad que había en mí, lo depravado que era mi corazón, fue un momento muy difícil. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 7 años y he venido a entender esto, este momento, este impacto de mi vida hace 6 años. Porque puedo pasar toda mi vida sentado en una iglesia mostrando una apariencia de religiosidad sin reconocer que yo soy un pecador. Muchos de nosotros, yo sé que muchos de ustedes han crecido en el Señor. Muchos de ustedes han llegado a la iglesia desde que eran muy pequeños. Y eso aparentemente les puso una capa encima en el que la religiosidad y esta forma tan absurda en que se vive el evangelio, haciéndonos creer muy buenos, nos pone una capa y dice: no, yo me voy a ir al cielo, no, el Señor me salvó, no, el Señor está conmigo. Pero nosotros no tenemos ni una sola conciencia del pecado que tenemos. Cuando vivimos de esa manera, sinceramente, no hemos conocido todavía el valor del evangelio. Porque el valor del evangelio está en reconocer que yo soy un pecador. Un grupo de personas es esto, los que nunca han comprendido la profundidad de su pecado y su depravación. Es horrible vivir así, gasta la vida vivir así. El segundo grupo de personas es el otro extremo, los que se dan cuenta que son pecadores, pero no se dan cuenta lo grande que es la misericordia de Dios. Y usted se encuentra con Jonás allá y en nuestras iglesias ahora. Cantidades de personas que no tienen ningún problema para vivir diciendo lo pecadores que son. Lo reconocen todos los días. Todos los días dicen, hasta sinvergüenzamente. Sí, yo sé que lo que estoy haciendo está malo. No, yo sé que esto es malo. Yo sé que es pecado. Yo sé que soy un pecador. Y se llenan solo la boca de pecado. Pero no pueden entender que la gracia de Dios los alcanza y los abraza con todo ese pecado que tienen. Y entonces viven diciendo: soy tan pecador que a mí Dios no me puede perdonar. Soy tan malo que yo no quepo en una iglesia. Soy tan malo que yo no me merezco hacer nada para Dios, porque soy muy malo. Y ese soy malo solo es una excusa para seguir siendo malo. Eso es también un error. El tercer tipo de personas es los que abrazamos el evangelio. O sea, vengo a Dios y reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida, mis acciones, mi forma de actuar ha ofendido a Dios. y que como consecuencia de eso, yo me merezco la condenación eterna. Pero como soy consciente de mi pecado, corro a Dios y le digo, te necesito, ¿podrías ayudarme? Y Dios, por supuesto, está listo para decirnos, claro que estoy dispuesto a ayudarte y a levantarte y a perdonarte y a salvarte. ¿De cuál de esos tres grupos ustedes? Si alguno de ustedes nunca en su vida se ha venido delante de Dios a reconocer su propio pecado, por favor, corra a Dios lo más pronto posible. Reconozca que es un pecador. Y no estoy hablándole de esto a personas no creyentes. Porque cuando uno comienza a usar estas palabras, normalmente los creyentes creemos que, ahorita le está hablando a los que no conocen a Dios. No, a usted le hablo. A usted que dice ser perdonado por Dios. A usted que se ha creído salvo. ¿Es salvo? ¿Es un hijo de Dios? ¿Entonces usted ama lo que Dios ama? ¿Entonces usted cree lo que Dios dice y vive para Él? Porque lo que nos limita de esa vida es no entender el valor del sacrificio de Jesús. Cuando conocemos el Evangelio y conocemos a Dios verdaderamente, plenamente, lo que nosotros vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, primero, si alguien no conoce al Señor, arrepiéntase y crea. Pero si usted conoce al Señor, descanse en Dios y regocíjese en Él. Es su Hijo. Si lo salvó del infierno, lo salvará de cualquier tormenta que venga a su vida ahora. Descanse en Él y regocíjese en Él. Si usted es una persona que ha sido atrapada por el Evangelio, ame al pueblo de Dios. Usted no se puede llamar a sí mismo cristiano y odiar al que es el otro hijo de Dios. Usted no puede llamarse a sí mismo cristiano y meter división entre los demás del pueblo de Dios. Si conocemos el Evangelio que nos salvó y nos amó a pesar de lo que somos, debemos entender que ese Evangelio, al que tiene usted a la par, también lo amó y lo perdonó. Dios amó tanto a esa persona a su lado como a usted mismo. Lo único que me queda es amar al que tengo a la par. Amar a mis hermanos, que algunos no dan ganas, ¿verdad? Pero hay que ser obedientes. Ame al pueblo de Dios. Si usted verdaderamente ha recibido el Evangelio en su vida, ha experimentado el confesar a Dios sus pecados, el perdón de Dios, comparta las buenas nuevas con otras personas. ¿Por qué se va a callar algo tan grande que Dios ha hecho en usted? Cuéntelos a otros. Y por último, anhele a Jesús. Cuando yo pienso en esta forma en la que Dios me ha amado a pesar de lo que yo soy, y ahora entiendo que yo soy, porque sinceramente hasta hace algunos años yo también me creía bueno. La mentira que mostraba a las personas yo también me la creía. Pero ahora que entiendo todo lo que he sido y lo que soy, porque esa es mi naturaleza, ahora que entiendo esto, solo me queda amar a mi Señor. Porque me amó cuando de verdad nadie más me podría haber amado. No, si yo les cuento me apedrean. Pero Él me ama. ¿Les parece que oremos? Señor,